con su guitarra a cualquier lugar quiere seguir, y él va a seguir. Nadie pensó que podía llegar a hacerse un hueco en la música, pero él sí, sabía que sí. Las notas son su medio natural, en él se mueve con facilidad. Aprendió a interpretar las calles de esta ingrata ciudad. Que no es tu lugar, pero el que sí, sabía que sí. Y acogió y empezó a tocar, demostrando a todos que podía llegarlo a conseguir, a conseguir. Las notas son su medio natural, en él se mueve con facilidad. Aprendió a interpretar las calles de esta ingrata ciudad. Las calles de esta ingrata ciudad.